El mayor impacto que he experimentado, pues, es ya no realizar las actividades que normalmente hacía, como era la escuela, ver a mis profesores, a mis compañeros, a mis amigas de forma presencial, no salir para nada a la calle, tener que quedarme todo el tiempo en casa. Las reflexiones que he estado construyendo, pues, han sido de ser más empática, ser más consciente de las situaciones que no solamente yo atravieso, sino pues muchísimas personas más, a valorar lo que tengo, valorar a mi familia, valorar a mis amigas, a mis amigos, a las personas que quiero y que sé que me quieren, a extrañar muchísimo pues un abrazo, ver de forma real y en vivo a las personas. Las estrategias que he llevado a cabo, pues dentro de mi casa, es el apoyo con mis papás, el apoyo con mi familia, cuidar a mis abuelitos, a mis abuelitas, animarlas cuando se encuentren tristes. Pues también cuidarme a mí para que las demás personas tengan salud. Las situaciones sociales que he visto pues han sido tanto positivas como negativas, porque hay personas muy buenas que tienen empatía y que son muy solidarias con los más vulnerables, que se cuidan para cuidar a los demás, que acatan todas las instrucciones que las autoridades han establecido, pero también he visto lo malo de algunas personas. Se aprovechan de una u otra forma, llevan a cabo delitos, tratan mal a quienes, pues en este momento están entregando su vida para poder salvar otras vidas, y pues eso es injusto, eso habla mucho de individualismo y pues no ser consciente de la situación que estamos atravesando. El proceso de confinamiento lo estoy viviendo tranquila, lo más que puedo, intentando darme mi tiempo para mí misma cuando lo requiero, cuando necesito estar alejada de todos, incluso de mi familia, pero también aprovechando los momentos con ellos, pasando más tiempo con ellos, platicando, hacer actividades juntos, darnos pues palabras de apoyo para poder sobrellevar la situación. Lo más difícil ha sido pues compaginar todas las actividades que tengo que hacer aquí en mi casa con las de la escuela que nos piden todos los profesores. Entonces, pues el nivel de estrés ha sido difícil y ha sido muy, muy alto, pero intento calmarme, relajarme y tomar mi espacio. Sí considero que esta contingencia es una crisis en todos los sentidos, tanto económicamente, políticamente, socialmente, en todos los ámbitos que pueda haber, porque es algo que está afectando a familias enteras, que está afectando económicamente, que muchas personas se están quedando sin su trabajo, sin alimentos, sin satisfacer las necesidades básicas que pues deberían de ser satisfechas. Entonces, pues dentro de las mismas familias están habiendo crisis, rupturas, peleas, disgustos, por el hecho de estar todos juntos en un mismo lugar sin poder manejar la situación. Entonces considero que sí, esta situación nos está llevando a crisis de una u otra forma, pero sí es una crisis.